Bueno, desde el primer día de gobierno, apenas empezamos a revisar los números y las cuentas y viendo realmente la gran cantidad de expedientes, de proveedores pendientes, que luego se transformaron en una suma que supera los 43 millones de pesos de déficit. Bueno, esto nos obligó desde el primer día a comenzar a un programa de austeridad que de alguna manera va dando sus frutos y esto tiene que ver en principio con revisar, por ejemplo, un montón de contrataciones que tenía el municipio, como por ejemplo alquileres de autos, de vehículos, de camiones. Obviamente fuimos recortando, fuimos también haciendo nuevos acuerdos con algunos proveedores habituales, donde veíamos que había sobreprecio, y también internamente, por supuesto, intentando racionalizar el gasto en lo que se pueda, porque obviamente el gasto corriente, que significa el funcionamiento de la administración, el funcionamiento de servicios públicos, acción social, eso requiere de un gasto corriente que es inevitable, pero de cualquier forma también se ha podido trabajar algunos aspectos de esto, como por ejemplo en la compra de la leña, que es el plan calor que realiza la ciudad. Hemos logrado un valor de 2 pesos el kilo, que sabemos que es un precio muy bajo comparativamente con los valores de mercado y con lo que han contratado incluso otros municipios. Y bueno, y de esta forma cuidando día a día cada detalle, cada gasto, chico, mediano y grande, vamos poco a poco revirtiendo este déficit que por supuesto nos va a llevar un buen tiempo poder sanear por completo la economía de la ciudad. Al impacto del temporal, ¿cuánto tiempo creen que les va a demandar normalizar la ciudad de Chapala? Bueno, si Dios lo permite que no sigan las lluvias, creo que van a llevar por lo menos 2 o 3 semanas más poder tener las calles en condiciones. Hemos subcontratado 2 máquinas motoniveladoras, que realmente nos costó tomar la decisión justamente por lo que hablamos del estado de la economía, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas máquinas están en un costo de 1.100 pesos la hora, así que estamos alrededor de 10.000 pesos diarios que nos salen. Pero hemos tomado esta decisión porque entendemos que las calles de la ciudad y las calles rurales realmente están en un estado que hace imposible su tránsito en algunos casos y por supuesto con todas las consecuencias que significa para los vecinos transitar, el transporte público que realmente sufre las consecuencias de los vehículos. Así que entendemos que en 2 o 3 semanas podemos decir, si Dios quiere que no llueva en el medio, que tengamos las calles normalizadas de la ciudad. Bueno, tenemos un ambicioso plan director de asfaltos, que para esto estamos gestionando los recursos para poder dar inicio a este plan. El asfalto todos sabemos que es una obra que es a cargo de los vecinos, pero que por supuesto se recupera en cuotas, hasta 24 cuotas de la modalidad, con lo cual para hacer frente al inicio de la obra hace falta un recurso, una inversión que tiene que ver en este caso con conseguirlo con créditos o ayuda desde el gobierno nacional o provincial, y en esto estamos trabajando. La idea es un crédito bastante importante para poder dar inicio a las obras de asfalto y que después, con el recupero de los vecinos, podamos mantener un plan sustentable. O sea, la idea es que cuando llegue una empresa, si Dios lo permite, que gane licitación para hacer el asfalto, te pueda trabajar de manera continua y podamos sostenerla en el tiempo a través justamente de este plan de recupero que este tipo de obras permite. Así que bueno, es algo que entendemos una de las tantas prioridades que tiene la ciudad. Cipolletti está muy quedada de asfalto, realmente hace muchos años que no se hacen obras importantes en este aspecto y eso no solamente, digamos, no permite la calidad de vida que todos deseamos, sino también esto atenta contra el mantenimiento de los vehículos, llámese transporte público a la cabeza, colectivos, taxis, que se nos quejan permanentemente de todas las calles con total razón, como también el vecino común y corriente que transita y que realmente la calle de Ripio sabemos lo que significa. ¿Cuánto sería esa inversión? Bueno, estamos viendo una inversión de alrededor de 50 millones de pesos que nos permitiría arrancar con las obras y que en la medida en que vayamos recuperando podamos darle continuidad. Esta inversión inicial es un crédito que estamos gestionando ante el Consejo Federal de Inversiones. No, el Consejo Federal, disculpame, una institución de nación que da este tipo de crédito con una tasa, si bien hoy no es baja, pero comparativamente con el mercado es una tasa aceptable, y que la devolución es a 10 años. Esto de que el crédito sea 10 años nos permite honrando la deuda que genera el crédito, la cuota del crédito, y a su vez, con el recupero de los vecinos, continuar con las obras. Así que un poquitito de esta forma es como queremos concretar este ambicioso plan de asfalto. ¿De cuánto es esa tasa de interés y si está avanzado estos trámites? Bueno, la tasa de interés está alrededor del 28%, entre 26 y 28%. Es una tasa variable que, en la medida que bajen las tasas, también va copiando la tendencia que tengan las tasas de interés a nivel nacional. Así que no nos deja atada una tasa alta, sino que como está dada la tendencia de que si se acomoda nuestra economía, las tasas bajan, esta también bajaría de la misma medida. ¿De implementarse en algún barrio o zona en especial de seguridad? Bueno, tenemos hecho un cronograma de trabajo que arranca por algunos barrios, como por ejemplo el San Pablo, que quedó pendiente todo el reasfaltado de este barrio. Hemos puesto como prioridad todas las calles por donde transita el transporte público, y también varios barrios que tienen la obra parcial. Y bueno, tenemos terminal como en Pichinahuel, como en el Arévalo, y varios barrios más que están incluidos, y no recuerdo exactamente todos, pero en definitiva es un programa de trabajo, ¿no? Porque la idea es comenzar y ir dotando de asfalto a la mayor parte de la ciudad que logremos. También me olvidaba de dos arterias muy importantes, como es la Saturnino Franco y una al distrito noreste, y la calle Maestro Espinosa, que también es una calle muy transitada, una zona de La Falda muy habitado, y que esta arteria también nos permitiría tener una conectividad más con Fernández Oro, que sabemos que hay muchos trabajadores en Cipolletti que viven en Fernández Oro hoy. Así que son muchas las necesidades, y bueno, vamos a comenzar por las prioridades. En cuanto a bueno, el centro de espectáculos, sí, esta obra tan ansiada para los cipoleños y para los rionegrinos, digo yo, porque hoy el gobernador tiene un compromiso muy fuerte con esto. De hecho, anunció de que esta obra este año iba a comenzar o se iba a terminar concretando. El año pasado había dicho que estaba incluido en el presupuesto, ahora lo reconfirmó. Así que bueno, esperemos que se empiece a ver gente, movimiento, y que realmente espectacular centro cultural lo podamos poner en marcha y empiece a rendir los frutos que todos esperamos, ¿no? Que esto va a ser no solamente para los cipoleños un motivo de tener un lugar tan espectacular para todo lo que es el trabajo de cultura, sino también para la región, porque evidentemente un espacio así nos va a permitir traer espectáculos de distinto nivel que sin duda van a ser atractivos para toda la región. ¿Tenemos alguna fecha este año? Bueno, no, la verdad que muchas veces poner fechas es muy difícil, porque siempre en el medio pasan cosas que se dilatan, ¿no? Yo veo que hay una firme convicción del señor gobernador de que en este año se termine esta obra, y que lo ha reconfirmado, con lo cual, estando el presupuesto, estando, la plata, entiendo que una vez que se inicie, yo creo que se va a terminar. Pero bueno, es muy difícil estimar. Vemos de que a veces las cosas se complican. Hoy estamos viendo el puente que une con la margen sur, que tenía que estar listo para abrir, y bueno, lamentablemente se ha demorado, porque obviamente hay cuestiones a veces externas que obligan a que hay prioridades donde el dinero por ahí no se cuenta en el momento como uno piensa, pero esperemos que se concrete. Mañana en el probablemente de llevar energía a las tomas es una reunión importante, ¿no? Mira, venimos trabajando en este aspecto por la electrificación en las tomas y en los asentamientos desde también el inicio de nuestra gestión. Ahí en Balsa Las Perlas, en el barrio Costa Esperanza, pudimos hacer, gracias un poco al trabajo en conjunto con la firma de ERSA, la edificación de más de 20 cuadras, y esto permitió normalizar las condiciones de precariedad, por ejemplo, en un barrio tan populoso como el Costa Esperanza de Las Perlas. Desde ya que esta electrificación también implica de que los vecinos hagan su pilar y se conecten. Y esto, bueno, es un poquito el proceso que se está viviendo ahora. EDERSA en este aspecto nos ha ofrecido hacer todos los proyectos para los asentamientos y las tomas de manera gratuita, cosa que por supuesto agradecemos mucho, y que ellos también por supuesto tienen su interés, ¿no? Porque hoy esta energía, esta electricidad que consumen las tomas, hoy están a cargo de EDERSA, o sea, hoy no lo paga nadie, hoy es una energía que para ellos se pierde y que por supuesto encarece el servicio, y eso hace también que desmejore las condiciones de esta prestataria. Por eso que es importante que todos nos aboquemos a intentar normalizar, y desde el municipio obviamente estamos trabajando mucho en esto, las condiciones de electrificación en las distintas tomas. Primero, por la calidad de vida de la gente, por la seguridad de la gente, y segundo, también para que, bueno, en este caso, esta energía que hoy de alguna manera está a cargo de la empresa EDERSA, realmente la paguen quienes la consumen, que son los propios vecinos. ¿Serían medidores comunitarios? O sea, donde un solo medidor, digamos, en un lugar, y de allí tomarían los distintos vecinos, ¿algo así es? No, esto no se puede llevar a hacer, porque para poner un medidor comunitario primero tenemos que tener las instalaciones en condiciones. O sea que debería haber un proyecto previo de la instalación y las instalaciones que cumplan con las condiciones. Hoy poner un medidor comunitario en las condiciones de precariedad que están las líneas es imposible. Esto sí sería viable en caso de que se normalice la electrificación interna del barrio, y como para darle agilidad poner un medidor comunitario hasta tanto la gente quisiera su pilar. Sería una de las formas viables. La realidad es que creo que una vez que está hecho el tendido eléctrico regular, es muy poquito el paso de poner el pilar, y ya que cada vecino pague lo que consume, ¿no? En el medio comunitario hay que prorratearlo entre todos, y eso no es un trato igualitario, habrá quienes consumen más, quienes consumen menos. Pero bueno, es una de las alternativas que estuvimos evaluando como para intentar dar una respuesta lo más rápido que se pueda en este aspecto, ¿no? Muchas gracias. Sí, por supuesto, eso ya está dentro de la ordenanza. Pero no se está cumpliendo. Se está cumpliendo, pero los vecinos y todo el municipio queremos realmente ampliar esta condición a mayor cantidad de unidades. Hoy las cuatro que pide la ordenanza de Pehuenche las tiene. Por supuesto que esto y otros aspectos en cuanto a la calidad del servicio van a ser una exigencia, que hay un compromiso, y a su vez va a haber un control y una exigencia permanente del municipio para velar de que cumpla con todo lo que la ordenanza indica. ¿Se cree que con cuatro unidades alcanza? Justamente estamos en conversación con el Consejo de Discapacidad para también ellos hagan su evaluación en cuanto a cuáles son las reales necesidades de nuestra ciudad. Y entiendo que de tener que ampliar estas unidades no va a haber inconveniente de parte de la empresa. La empresa está abierta, por supuesto, a hacer todas las mejoras que le exijamos, ¿no es cierto?, dentro de las condiciones estipuladas en la ordenanza, y también, por supuesto, el valor agregado que se le pueda dar. Ellos están totalmente de acuerdo en poder trabajar juntos e ir mejorando. Desde que nosotros iniciamos nuestra gestión, comenzamos sin diálogo con ellos porque vienen reclamando ellos un ajuste de tarifa que se ha venido postergando en el tiempo. Y tenía que ver en principio con un análisis de costos que realizamos, tenía que ver con un análisis del servicio para poder ponderar si hacíamos uso de la ampliación que permite la ordenanza o llamamos a licitación. Y en esto fue conversación permanente con ellos. Se les fue trasladando todos los reclamos que tenemos de los vecinos, todo lo que nosotros evaluamos como condiciones de mejora, y bueno, está el compromiso, por supuesto, de no solamente cumplir con lo que indica la ordenanza, sino también de ir amoldándose a las reales necesidades que tiene la ciudad en el servicio de transporte público. Así que entendemos que acá lo importante es que tenemos una empresa que es local, una empresa que está comprometida con la ciudad, una empresa que en los 10 años que ha prestado el servicio jamás ha habido una discontinuidad, no ha habido un problema sindical, y que el servicio, más allá de que por supuesto uno siempre quiere ir por más, podemos decir que ha sido satisfactorio. Así que estos son un poco algunos de los fundamentos con los cuales se optó por el uso de la prórroga, que permite